Nace pescador. Porque vos lo primero que agarramos una bolsa con otro chico, hacía como una red y sacamos jarrita, diablito, como un cholito. Es como un juego, como un hobby, todos los pibes, hasta los de ahora. Y No había medio mundo. así empiezan a Claro, así empieza el pescador. el pescador. ¿Y cómo era la Un pesca? mojarrero, una liñita. Tirábamos con un corcho, le atábamos un corcho y era una liñita de 2 o 3 metros. La pesca era una pesca muy, muy, muy productiva. Se vendía el diablito, se vendía la sardina, la saraquina, la mojarra. Se llevaba en canasto a la venta. El diablito lo cargaban con pala, por la ¿Cómo? flecha. El diablito lo cargaban con pala por la flecha. Había más pescado y menos pescadores. Porque el pescador había tantas fábricas que la desgracia que tuvimos que cerrar montones de fábricas. Y que agarró unos pesos y dijo, yo me voy al río. En el río de hambre no voy a morir. Y es cierto, en el río no se muerto nadie de hambre. Porque a mí me han pasado, yo he vendido pescado, he traído pescado. Si lo vendía no me alcanzaba para comer, ponele. Entonces lo comía y le sacábamos provecho. Me hice pescador, pero con todas las letras. Tenía 14 años, saqué un surubí de 60 kilos. De que hiciera el túnel subsuriano bajo mapacú, salmón, surubí. Yo cuento a veces que yo soy uno de los pescadores, no soy viejo, pero yo soy uno de los pescadores, de los pocos pescadores que quedan ahora en la actualidad, que nos sentamos en la costa para ver cuando pasa un motor. Era chiquito, Sí. porque había dos o tres más que tenían motores acá. Después todo remo y vela. Vela, o sea, Antes se conocía la vela y los remos. sí, de vela no me acuerdo haber visto Sí. pescadores. ¿Había pescadores Mi en abuelo vela? pescaba Todo. vela. Bueno, tenemos Todo, que conseguir todo. esa foto. Todos pescaban con vela. Porque te ahorraba la remada. Claro, sí. Mirá, ese dato te digo, mirá, uno no se termina de aprender nunca. Caminaba, una canoa caminaba más que un velero. Claro. ¿Y después no volvían de la venta agarrado de los areneros? Ay, de la venta. ¿Qué? ¿A vos te gusta? Una señora. Íbamos a remo a la venta. Estaba con mi hijo más de 10 minutos. Y de la venta los areneros te esperaban. Y ellos no tenían obligación de traerte. Pero tenían 7 o 8 canoas. Y le iban atando donde las tenían que ir largando. Ellos mismos sabían si la veían todos los días. Claro. Y Y la venta estaba en la cancha central. te Y iba. te voy a dar otro dato. No lo sabés. Los pescadores entraban a la cancha con el cuchillo en la cintura. Los pescadores entraban a la cancha con el cuchillo en la cintura, el cuchillo en la bota. De bota, con la ropa de trabajo. A mirar un partido. Mirá si lo ponés a un partido de Central y Ñuble ahora, todos con cuchillo en la cintura. Porque el pescador, ¿ves? Que se bajaba de la canoa. Sí, ¿y los pescadores eran de Central o de Newell? Pescado de la mayoría de Central, sin ofender a nadie.